implorando tu amor. Si tú sabes que siempre te he amado con gran devoción, que por ti resignado he sufrido llevando mi cruz, que por ti son mis noches de angustia, amargura y dolor. ¿Cómo puedo pensar que me odies después que tanto te amé? Y he querido con esta canción de rodilla a tus pies, implorando perdón, que me des otra vez todo tu corazón. No es posible que solo me dejes llorando tu amor. Si tú sabes que siempre te he amado con gran devoción, que por ti resignado he sufrido llevando mi cruz, que por ti son mis noches de angustia, amargura y dolor. ¿Cómo puedo pensar que me odies después que tanto te amé? Y he querido con esta canción de rodilla a tus pies, implorando perdón, des otra vez todo tu corazón.